Cumplimos con empeño, con fe y profundo amor a nuestra enseña nacional. Con fervor enfrentaremos a nuestro rival, pero con honor y con dignidad. Que vibre en el aire el grito jubiloso, que el mundo se entere que nuestra juventud, deporte y cultura, en gesto tan hermoso, se aunan al anhelo, la fuerza y la virtud. Y deseamos que los niños aprendan a través de nuestro ejemplo fraternal, que lo lindo y lo importante de esto no es ganar, sino competir siempre en buena lid. Bienvenidos, bienvenidos a nuestro campeonato juvenil de CONCACAF. Hoy Honduras les recibe con el corazón y el deseamos que los niños aprendan a través de nuestro ejemplo fraternal, que lo lindo y lo importante de esto no es ganar, sino competir siempre en buena lid. Bienvenidos, bienvenidos a nuestro campeonato juvenil de CONCACAF. Hoy Honduras les recibe con el corazón.